Iniciamos de nuevo con una nueva transmisión de Radio Web, una nueva lección en el webcasting en directo. Les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y hoy es domingo 14 de junio de 2009, y iniciamos una nueva transmisión de Radio Web con el tema de las conferencias virtuales. Y aquí tenemos a Gloria Carrasco desde Chile. Y antes de entrar bien al tema, Gloria, ¿nos indicas un poquito, nos presentas cuál es tu experiencia en la educación y nos platicas un poco también de tu sitio web? Sí, por supuesto. Yo no soy profesora, siempre parto diciendo eso. Yo profesionalmente, mi profesión más bien está, soy egresada de diseño gráfico, una carrera que no ejercí nunca, por circunstancias particulares, pero nunca la ejercí. Y llegué a la educación por otro lado, llegué porque estuve trabajando mucho tiempo en una empresa en el área de capacitación. Más bien la capacitación mirada hacia los empleados ya, a la gente que ya trabaja. Y en ese tiempo nos fuimos dando cuenta que los niveles de educación son muy diferentes y de forma independiente a qué grados de cargos eran. Todos teníamos vacío. Así que ahí empecé como a bajar, a ver dónde se podía producir esta diferencia. Y así fui llegando con los años más a la educación que nosotros decimos básica y media y que para ustedes es primaria y secundaria. Y en esto fueron surgiendo varias cosas hasta que empecé a crear esta plataforma, que es una plataforma virtual, en la cual nosotros le entregamos un servicio a los colegios, que es básicamente de administrar el colegio vía internet. Y entre esto indicamos las pruebas para que ellos se midieran y con la idea en inicio de poder vender como tiempo, de decirle a los profesores, no pierdan tiempo en hacerlas, en construirlas y elaborar instrumentos de evaluación. Nosotros los hacemos desde primero básico a cuarto medio, o sea, desde el primer día del primer nivel de clase hasta el último, secundario, y todos los ramos. Y luego hacerlo por internet, y cuando el niño lo hace por internet, presiona terminar la prueba y de inmediato tiene datos de nota, porcentaje de logro, el profesor conoce el promedio del curso, cuántos niños contestaron tales y tales preguntas bien. Es decir, es instantánea la información y que desde la información entonces se puede iniciar un proceso de diseño de remediales en forma inmediata para que oportunamente se vayan arreglando las situaciones que no están cubiertas. Ese es nuestro inicio, digamos. Así partió la plataforma que se llama Midas Educa. Y Midas, un poco como por el rey Midas que todo lo que tocó fue oro para hacerlo bien, pero la verdad es que está escondida la palabra medir. Y está escondida porque a las personas no les gusta medirse, entonces nosotros lo hacemos así. Bueno, la verdad es que me estabas preguntando acerca del Congreso Virtual. Y yo te contaba que nosotros somos un país muy largo y que esa fue la primera idea que yo tuve. ¿Cómo trato de juntar al máximo de profesores de Chile para que se encuentren en un tema que hemos elegido que sean las competencias? Y bueno, pensamos unir a los chilenos y nos hemos dado cuenta que estamos uniendo a venezolanos, a cubanos, a colombianos, porque ya nos han llegado alumnos de allá para participar y bastante interés. Así que estoy contenta. Esto ha sido mucho más de lo que yo pensaba. Y elegimos el tema de las competencias. Básicamente pensando que Chile está ahí como en las puertas de entrar a la OCDE y la OCDE tiene en su comité de educación definida y seleccionada las competencias básicas y un poco como para ir aprendiendo de esto. Sí, en el link que les puse ahí en el tech chat de la agenda de hoy, el 14 de junio, encontrar el link ¿Ya? directo al sitio. Y hoy en el tema tenemos preparado lo que es, como indicabas, sobre la conferencia virtual. Tienes una plataforma ya donde quizás tengas usuarios que entren en Chile y ahora se abre una audiencia más grande, ¿verdad? En Sudamérica y por todo el mundo. Y la idea que planteaste de tener los temas de las competencias y para dar información y ver si los chilenos están en el mismo plano, y si nosotros como participantes virtuales también podemos aportar. Quiero contarte un poco esto del congreso virtual. Sí, adelante. Sí, basado en competencias. Es un poco hablar de las competencias básicas y mirar y mostrar miradas diferentes de personas que yo he ido buscando a través de internet también algunas de ellas, y poder descubrir que son importantes y que tienen una opinión poderosa y potente frente a temas específicos. Por eso tengo como expositores a personas de diferentes países también, y eso es bueno porque uno puede ampliar el abanico del conocimiento. ¿Y nos puedes platicar en formato? ¿Vas a tener presentaciones disponibles en video en el sitio? ¿Y algo de foros? ¿Nos platicas de esto? Sí. Mira, la idea de esto es la siguiente. Esto va a durar 3 días. Y vamos a ir colocando los videos que nos hacen llegar los expositores, y las personas pueden ver, los participantes deberían participar en un foro en que cada uno va opinando, y luego nosotros, a medida que el foro se va aumentando, vamos a ir realizando resúmenes ejecutivos que vamos a ir subiendo para que todos los participantes lo puedan leer. Todos los días, al final, vamos a tener resúmenes ejecutivos de las ponencias. Calculamos un total de 15 presentaciones en los 3 días. Y luego los resúmenes ejecutivos también de la participación en el foro. Al final del congreso vamos a tener la posibilidad de que todos los participantes puedan descargar en forma ordenada los videos, los resúmenes ejecutivos y la información que los expositores nos hagan llegar. Por ejemplo, hay algunos expositores que tienen algunos apuntes, algunos textos, algunos libros que sí nos van a ir dejando, y nosotros vamos a compartir con los participantes. Esa es la forma en que va a operar el congreso. Cuando entras al sitio de Midas Educa, ¿hay un lugar especial donde debemos de entrar? Sí, ahí dice primer congreso virtual, se presiona ahí y primer congreso. Se presiona y aparece todo un listado de quiénes son los expositores, cómo uno se inscribe, y un breve relato de lo que va a ser el congreso. Todos los días vamos a ir incluso instalando información. Además, hay una sala de prensa donde nosotros estamos indicando las noticias de educación que salen en nuestro país y la que hemos logrado también tener de alguna periódicos, diarios, medios del resto del mundo, de habla hispana. Ah, perfecto. Y nos hablabas también sobre lo que es aquí la interacción en los foros. Vamos nosotros a quizás durante un periodo o un día a ver las presentaciones, y en el foro es donde vamos a tener nuestra reacción, ¿verdad? Nuestros comentarios. Y, exactamente. Y ¿va a estar moderado o va a haber una forma de que nuestros comentarios vayan al presentador? O habías dicho sobre el resumen ejecutivo cada día, pero aparte de eso, ¿hay otro tipo de contacto? La verdad es que existe la posibilidad que los expositores en algún minuto, cuando ellos dispongan de tiempo, puedan interactuar con alguna de las personas que están escribiendo en el foro o contestar lo que algunos le pueden estar consultando. No todos tienen mucho tiempo, por lo tanto no sabemos si va a poder ser posible. Yo creo que vamos a reaccionar más bien con los resúmenes ejecutivos, y luego de terminado el congreso, obviamente que se va a analizar más detenidamente todas las intervenciones de los participantes, y creemos que vamos a tener una información muy valiosa, y pretendemos publicar todo aquello absolutamente coordinados con los expositores. Es decir, vamos a entregarle a cada expositor lo que las personas opinaron, lo que preguntan. Eso nos va a dar muchos datos, nos va a decir cuántas personas están participando, cuáles son las inquietudes, y de ahí vamos a ver qué nos va a pasar y qué otra actividad nos va a mostrar que es necesario hacer después de esto. Sí, y estas presentaciones en video, ¿van a poder descargarse directamente de la sí. página? Y, ok, y Quiere decir que va a haber un tipo de archivo en flash o algo así, ¿verdad? Que se puede descargar para ver localmente. Lo que pensé es esto, ¿van a estar disponibles las presentaciones ese día o van a estar disponibles antes de ese día? No, van a estar disponibles una semana después de terminado el congreso. Sí. Okay. Una semana y va a quedar un link para que las personas puedan bajar eso. O sea, van a quedar ordenaditas para ser descargadas desde el día 3 después de terminar el congreso. Ok. ¿Quiere decir que se va a reproducir sí. localmente en el sitio? Y exactamente. Si lo bajamos, pues ya en nuestro ordenador. Ok. Y si me permites un poco, te planteo también lo que es una conferencia que hemos hecho virtual, que se llama K-12 Online, que tiene que ver un poco desparecido a lo que estás tratando de hacer aquí, en donde presentadores han hecho sus presentaciones en video o en audio podcast y han subido hojas de información como tipo notas de programación y etcétera, y lo que vimos en esto se manejó con un tipo blog con comentarios a los presentadores, y también algo que se hizo este último año pasado fue de que en cada presentación había un voice thread, y en el voice thread también se dejaban comentarios de audio. Y lo dejo como información para si quieren explorarlo también ahí los organizadores del evento, ¿verdad? Muchas gracias, lo vamos a ver luego que terminemos acá. Y ahora, en cuestión de tiempo, o nos indicas más bien la fecha del evento y luego qué fechas anteriores a esa se ocupan tener en mente. A ver, el congreso está programado para el 4, 5, 6, 7 de agosto. Esos son los días en que van a ir apareciendo las exposiciones, los videos con las exposiciones de todos. Así que ahí se concentra todo, digamos. Y las inscripciones son hasta el día antes del inicio, es decir, hasta el 4 de agosto. ¿Las inscripciones van a ser para poder entrar a ver los videos o es como un tipo de archivo o récord local? Es para el participante, se inscribe y con eso obviamente y una clave va a entrar al sitio del congreso y ahí tiene la opción de escuchar y ver todas las exposiciones que están planteadas y va a tener también la opción de bajar toda la información y de además de tener su certificado de participación. Ah, perfecto. Luego cuando nosotros publiquemos nuestros resultados a los centros, más bien vamos a tratar de distribuirle los resultados. Te platico también un poco de mi experiencia con el K-12 Online. Lo que hemos hecho en años anteriores es de que, fantástico. Sí, lo que hemos hecho en años anteriores es de que hemos invitado a presentadoras en el sitio de EdTech Talk, que es como Puentes al Mundo en inglés, ¿verdad? Invitamos a quizás algunos de los expositores, algunos de las personas que van a estar participando, para que nos presenten un poco del tema y así sea promoción para el evento. Y también hemos tenido durante el evento varias conversaciones en vivo para ver las reacciones a los temas en tipo de audio, de podcast, como lo estamos haciendo hoy. Y si hay una oportunidad, también al final, ¿verdad? Que para que haya una continuación de ese tema. Y lo que te quisiera yo ofrecer como parte de Puentes al Mundo y el equipo de Radio Web, quizás sean unas transmisiones un poco antes del evento, ya sea con reuniendo a algunos de los expositores, y luego quizás también cuando estemos en esos días, un resumen que se puede hacer a final del día con lo que se vio en los foros, con lo que se vio en la conferencia virtual. Fantástico. Encantada, yo lo acepto con muy buena idea, ¿te fijas? Todo lo que para nosotros sea una voz nueva, bienvenido. ideal para sería poder tener diariamente alguna actividad que sea en vivo. Sin embargo, yo estoy un poco temerosa con el tema de que algo pueda fallar. Se fija, sí, confío sí. en el video como mi primera experiencia. Luego vamos a intentar, evidentemente, hacer algo, un comentario diario, en vivo. Pero ya no depende de nosotros, depende de la transmisión, de sí, tantas sí. cosas que no quisiera que nos pasaran. Sí, y lo que dijiste era de que si el contenido está disponible en el sitio, ya se puede de ahí consumir, ¿verdad? Y ya sea Sí. los comentarios en foro o en vivo, también ya se pueden hacer de otra manera. Tenemos una pregunta en el salón de TechChat, dice aquí Lu, que si puedes explicar un poco lo que es el concepto de la competencia y qué fundamenta el Congreso. Yo voy a dar una idea desde mi perspectiva y mirándolo desde mi país. Creo que fue lo que dije al inicio. Un poco, ¿qué hacer con lo que sé? Para mí es una competencia. Cuando yo veo que alguien en un momento determinado tiene que solucionar algo, cualquiera sea su situación, yo uso todos los recursos que tiene para solucionar eso, para mí eso es competencia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo que en mi país se enseña idioma, nosotros no somos un país bilingüe, ¿te fijas? Entonces, se enseña idioma, y tantos años que nos enseñan inglés, luego yo voy a Estados Unidos y te aseguro que no voy a ser capaz de pedir una comida en un restaurante. Pues 10 o 12 años inglés, ¿te fijas? Desde esa perspectiva estoy mirando las competencias, desde esa perspectiva quisiera que mi país entrar en un tema de la educación donde las personas con los contenidos sepan hacer. Y además de hacer, ellos puedan, con lo que saben, relacionarse con otros y ser autónomos. ¿Te fijas? Y eso nos falta. Desde esa perspectiva estoy mirando las competencias. También un concepto que nos presentó la semana pasada Iris Fernández, tuvimos un webcast el 7 de junio y hablaba sobre un programa que se llama Squeak. Pero lo importante que yo tomé de la práctica era el concepto de la autoformación, que nosotros como docentes y profesores y interesados en la educación, como ustedes que no están directamente con los alumnos, ¿verdad? O quizás lo hagan de apoyo, que llegamos a un punto en donde nuestros alumnos y nosotros también hacemos la autoformación y que tomamos el contenido que queremos aprender para nosotros, que sea importante. Y lo que yo he visto y que vamos a tratar de hacer Pilar y yo para este evento es comunicar lo que es la autoformación de nosotros, y que entramos al internet y buscamos lo que están haciendo los demás en nuestras áreas de interés. En este caso, Pilar y yo somos profesores de primaria, y hay una forma de compartir estas ideas con los demás y también dar un cierto uso de herramientas. Y lo que hemos hecho directamente es el webcasting, como ahorita, que podemos reunir personas de diferentes partes para exponer un tema y luego comentarlo, ¿verdad?, en vivo. Y también se puede hacer en la forma del podcast o el video, y creo yo que has tocado algo muy importante, porque el video es algo más permanente, ¿verdad? Y se puede consumir, y está algo que muchos de nosotros ya estamos impuestos a interactuar. Yo estoy pensando en YouTube y cómo nosotros entramos a ver videos ahí. Muchas veces lo hacemos en forma de recreación o entretenimiento, pero en cierto punto también podemos entrar a formarnos, ¿verdad? Y pienso que esa es una buena oportunidad que vas a dar tú con el Congreso. Yo espero ser colaboradora. Espero realmente que a través de este congreso se abran otras cosas y las personas pierdan el miedo, sobre todo nosotros, a hacer las cosas a través del internet también. Sí, y lo que hemos platicado también aquí en Puentes al Mundo es de tener un lugar de reunión, ¿verdad? En donde, como tenemos aquí el salón de webcasting de Radio Web, la 2.0, pero también vemos que si las herramientas no realmente son lo más importante. Digo, se puede se pueden experimentar y puede haber diferentes formas, pero lo importante aquí es tener la capacidad de reunir a ciertas personas para exponer sus temas en un lugar central, ¿verdad? Y aquí has invocado a personas localmente que conoces ahí en Chile, y vimos, platicaba sobre Colombia y Cuba, y quizás entren diferentes personas de Latinoamérica, de habla hispana, que puedan ellos compartir lo que son las competencias y de aquí llegar a un tipo de acuerdo, ¿verdad? Que si realmente lo que estamos nosotros exponiendo con nuestros alumnos en matemáticas o en otro contenido, es lo mismo que se está aprendiendo en otros lugares, ¿verdad? Y así quizás tomar un poquito de lo que vemos en esos 3 días y regresar nosotros localmente con nuestros compañeros de trabajo, con los profesores, y darme unas ideas nuevas que quizás no tengan acceso. Exactamente, es decir, ir como perdiendo el miedo a transferir lo que cada uno tiene como experiencia y como saber. Eso se me ocurre, ¿no? Ahora, viendo el tema desde la perspectiva de la radio, como ustedes lo hacen, vamos a ir promocionando bastante estos encuentros nosotros en Chile. Así que espero que seamos muchos de aquí a unos domingos más los que estemos en estos encuentros. Sí, les agradecemos siempre encontrar nuestros contactos en la red, y pienso que cada vez que tenemos una nueva transmisión podemos ver que entran personas diferentes y nuevas, y como les decía aquí, lo que a nosotros nos interesa es de que la conversación continúe, ¿verdad? Que haya algo de qué compartir, de qué platicar. Y aquí te preguntaba a Marcos en el salón de chat, que si las competencias básicas son igual, ¿verdad? Lo que él dice aquí en lo que es la lingüística, la matemática, artística, científica, social y ciudadana, que si son igual en Chile, y le pregunta también a la audiencia, a los demás. Exactamente las mismas, igual, planteadas de la misma forma. Si entras a la página y al congreso, te puedes dar cuenta que tenemos el logo de la radio, ¿eh? Las personas van a pinchar ahí y van a saber que existe radioweb.0. Dice aprender a crecer y decidir, aprender a comunicarse, educar para vivir, aprender a pensar y a aprender. Un poco basado en los 4 pilares de la educación que la UNESCO ha establecido, ¿te fijas? Y que de alguna manera también tiene una relación súper estrecha con las competencias. Y también aquí nos preguntaba Luz sobre si en el Congreso se hablará un poco de cómo programar estas competencias y si hay algún modelo accesible en la red que podamos ver pronto. En este primer Congreso hemos hecho como un poco general la situación. Hablar de competencia un poco como partiendo de esto. Seguramente más adelante vamos a ver el tema más específico de cómo programar, porque las competencias hay que hablar de tareas y cómo evaluarlas. Sin embargo, yo creo que de alguna manera las personas van a contarnos cómo su experiencia, y en esa experiencia alguno nos va a hablar de cómo programar. Y trataremos de tener material que pueda ser descargable y algunos links que podamos entregar en esos días para que las personas puedan contactarse también con otros. Y quizás después, José y Pilar, también tendremos acuerdo para ir complementando a través de los programas del día domingo mayores informaciones al respecto. Sí, sí. Y nos indicaba aquí, Marcos, que si tú sabías el origen de las 8 competencias básicas, ¿lo conoces o...? Sí, ¿sabes? Las 8 competencias básicas las tiene planteadas la UDE. Generalmente, un poco uno empezó a conocerlas a raíz de las evaluaciones PISA. Explica que ellos siempre van a hablar de las competencias, pero las competencias están planteadas de la misma forma que las plantean ustedes, que son la competencia en comunicación lingüística, matemática, la científica, tratamiento de las digitales, social y ciudadana, cultural artística, aprender, y autonomía e iniciativa personal. Sí, y cuando tengan la oportunidad también, será bueno un link a un link que tengas ahí disponible para poder explorarlas también nosotros. Y pienso que como nos habías dicho, ese es un punto de partida, ¿verdad? Que vamos a empezar a explorar sí, lo que son estas. Exactamente. Y pienso yo que durante esos 3 días, a través de las diferentes presentaciones, vamos a empezar a formar una mejor idea de lo que son. Y por esa razón por esa razón pienso yo que es una buena un buen congreso que vamos a poder participar todos. Y algo que también nos quieras indicar aparte de esto, o qué más nos puedes decir. A ver, un poco contestarle al profesor de Perú. Okay. Nosotros también los chilenos hemos estado en los últimos lugares cuando nos hemos sometido a PISA. Y yo creo que estar en el último lugar a veces es bueno, porque uno dice, ¿qué me está pasando que esté en el último lugar? Pero las competencias tienen la gracia que muy rápidamente se van adquiriendo porque se pueden trabajar de manera bastante agradable. Y es como una nueva metodología de trabajo y de muy rápida recuperación en cuanto a los lugares que uno podría ocupar como país luego de trabajarla. Así que para Marco, ser el último no es malo de repente, uno aprende luego. Sí, ¿verdad? Y también tenemos eso aquí en Estados Unidos, donde tenemos los exámenes federales, le llaman las competencias básicas, y también hay veces que estamos inquietos a veces en las ciudades grandes, no tenemos a poblaciones inmigrantes y etcétera que se estén dando los mismos exámenes, ¿verdad? Y viendo que si llegamos a un ya sea un currículum nacional en donde estamos partiendo las mismas ideas, estamos enseñando de la misma manera estas competencias, nuestros alumnos tienen acceso a poder no solamente calificar. Pienso que lo que son esos exámenes sí son importantes, sí son una medida de lo que pueden hacer, pero hemos visto en estos últimos años en la red y con las herramientas del web 2.0 que también nuestros alumnos pueden producir el contenido y pueden mostrar su aprendizaje de diferentes maneras y más originales, y quizás les den acceso a un futuro más sólido, no exactamente de lo que les estén dando en sus exámenes, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea, hacer las cosas como más contextualizadas y de manera más, quizás como un poquito más moderna. Los niños quieren algo diferente. Sí, y muy bien. Ok, pienso que dejamos aquí, a ver si hay otras preguntas más en nuestra audiencia de hoy, y también ver también sobre el congreso. ¿Se abre inscripciones en los próximos días o ya está abierto para no, eso? ya está abierto ya. Pienso que aquí en lo que es Red Web vamos a también hacer promoción, ¿verdad? Para tener más participación de personas fuera de Chile, ¿verdad? Y nos pregunta aquí René una pregunta que la puedes ver ahí, Gloria. ¿Las TIC en sí. educación no está generando nuevas competencias? ¿O es una pregunta que se la está? A ver, bueno, las TIC en general son unas competencias. Las competencias digitales tienen un papel importantísimo. Ahí hay expertos. Veo que está Diego Leal entre los participantes. Él es colombiano y es un experto. Entonces, una respuesta que podría contestar él mejor que yo. Sí, pienso que sí tenemos a diferentes, bueno, como dices tú, expertos o personas que entran a estas conversaciones y nos pueden dar su experiencia, su punto de vista, lo que han visto, ¿verdad? Y también para mí es algo que me ayuda mucho, es entender lo que están haciendo en diferentes partes del mundo, porque yo en dado momento entro a con mis compañeros, ¿verdad? Aquí en California, en Estados Unidos, y tenemos una idea en general de cómo debemos de impartir el currículum y las competencias, pero hay veces que podemos tener buenas ideas también de qué se está haciendo en diferentes partes, en España, en Colombia, en Chile, en Perú, en todos los lugares del mundo que entran aquí en Argentina, y pienso que eso es importantísimo, porque de otra manera no nosotros estamos cerrados a lo que pasa localmente. Si gustas, a Gloria lo dejamos como nuestra promoción del evento, una invitación a todos, a nuestros oyentes en Puentes al Mundo, los que están escuchando aquí ahora en vivo, pero también a los que descargan el podcast, que se les hace una invitación a participar en el primer congreso. ¿Nos das tú esa invitación, a Gloria? Y con indicando el tema del congreso y las fechas, y para que todos puedan tener acceso. Oye, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar integrando este grupo. Espero que cada día sean muchos los que estén ubicados aquí. Con esto de la radio, yo estoy fascinada. Creo que Chile va a estar con su propia radio, conectados con ustedes. Lo vamos a conversar durante la semana con Pilar. Y mira, si el Congreso tan solo ha hecho que los pueda ubicar a ustedes y estar conversando, para mí ya es un éxito. Pienso yo también que eso es importantísimo, que si podemos empezar esta conversación, es un éxito siempre. Y eso comentaba yo también un poquito, si me permite, Diego, estábamos en Tech Chat ayer, y sobre esto, qué es lo que pensamos, y sí, para mí es, si es un punto de inicio, una conversación, y siempre es algo bueno, y se agradece que a ti, Gloria, y a tu empresa ahí en Chile, que han tomado esta iniciativa, que es importantísima. Pienso que la necesidad está ahí, especialmente en lo que es el habla hispana, que vemos muy pocos modelos que podemos seguir, y si nosotros en Radio Web y otros contactos que haya en la red podemos aportarlo, lo hacemos con muchísimo gusto, en espíritu de colaboración, para que esto se lleve a cabo. Así es, estamos en contacto. Felicitaciones nuevamente y muchísimas gracias por todo lo que ustedes me han colaborado. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, hora local. Estamos entrando a las 10 de la mañana, 9:57 AM. Y ahí en Chile, ¿qué hora local tienes? Son las 12:57, mediodía y un poquito más. Muchísimas gracias a todos por su participación de hoy. Se les invita a que sigan en sintonía de lo que es la Radio Web 2.0. Y con eso dejamos aquí una pequeña presentación de Lu y de Marcos que han preparado para nosotros. Conecta a Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Y con eso se despiden de aquí el equipo Radio Web con nuestra invitada de hoy, Gloria Carrasco, desde Chile. ¿Nos indicaba la ciudad? ¿Es ahí Concepción o...? En Concepción, sí. Esto queda en la mitad de Chile. Muy bien, gracias. Saludo a todos.